También pudimos tomar la palabra, ya esto casi al final de la marcha, donde estuvieron hablando tres personas. Una de esas personas es Julia Neglia, presidenta del Centro de Estudiantes. Acá donde se llama es un lío. De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces lo dije bien. De la UNCUYO, sí. Lo dije bien más temprano. Sí, sí, sí. Porque es, claro, es claramente, no es de la de todas las los centros de estudiantes. Claro, no, solo de la Facultad de Ciencias Políticas. Tal cual. Bueno, Julia Neglia también hacía una reflexión, ¿no?, con respecto a la educación y cómo están afectando las políticas, no solamente nacionales, sino también provinciales. Ajá. Muy bien. Vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, yo vengo de la universidad. Y como sabrán, la universidad también está atravesando un momento presupuestario muy complejo. Pero no vengo acá para hablarle a educadores sobre educación, sino que el día de hoy quiero dirigirme a los mendocinos y mendocinas que nos veían por la calle con mala cara. A ellos me quiero dirigir el día de hoy. Y quiero invitarlos e invitarlas a pensar, a quienes están escuchando casualmente, porque justo tuvieron que venir a hacer un trámite al centro, y quiero invitarlos a pensar cuáles son las diferencias entre los trabajadores, y no voy a hablar en inclusivo para que no se me enojen los que pasan por la calle, que a veces les cuesta un poco eso, que piensen cuál es la diferencia entre los trabajadores que están en este momento marchando y los trabajadores que están caminando por la calle normalmente sin marchar. Y que la verdad es que si uno se pone a pensar, realmente las diferencias son nulas, porque los trabajadores que se encuentran aquí manifestándose fueron al supermercado y se encontraron con el cuaderno ABC a 8.000 pesos y tienen que mandar a sus chicos a cursar con quién sabe qué cuaderno, porque nadie tiene 24.000 pesos para comprarle a los chicos todos los cuadernos que necesitan. Y estos trabajadores que se manifiestan también van a cargar nafta y se encuentran con el litro de nafta a 800 pesos y con que el viernes vuelve a aumentar. Y somos lo mismo, porque a nosotros nos aumentan la nafta, a ellos nos aumentan la nafta y a ninguno nos aumentan el sueldo. A ninguno nos aumentan el sueldo. La única diferencia entre nosotros que nos estamos manifestando y ellos que nos están escuchando es que nosotros no nos conformamos. Nosotros venimos a la calle a decir, esto está mal, esto no puede seguir así. El gobernador tiene que hacerse cargo de que las escuelas de la provincia estén en condiciones. Que los chicos reciban su merienda, que no cierren las orquestas infantiles. ¿Qué ser diabólico puede estar a favor de cerrar las orquestas donde los chicos aprenden música? ¿Qué ser diabólico puede estar a favor de que los docentes cobren salarios que rozan la línea de la pobreza? Docentes, maestras que pasan todas las mañanas con sus hijos, educándolos, corrigiendo sus pruebas a la noche, haciendo sus planificaciones hasta tarde. Eso es la docencia. Y no son vagos que vienen a manifestarse, son trabajadores que luchan por sus derechos. Y no vamos a parar de luchar por nuestros derechos, aunque les moleste que estemos en la calle, les moleste que hagamos ruido, aunque les moleste que cortemos la calle. Si les molesta que cortemos la calle, pidan aumentos para los docentes. Así se solucionan los cortes de calle, con aumentos para los docentes. Y nos van a ver acá día y noche hasta que los chicos cursen en condiciones dignas y los docentes tengan salarios como la gente. Muchas gracias.